En mayor o menor medida, todos tenemos un niño herido dentro de nosotros. Hoy te invito a hacerle estas preguntas a tu niño interior. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien, contentos, felices, enamorados, primero de ustedes, porque eso es lo que más necesita ese niño interior. Hoy te voy a compartir algunas de las preguntas más importantes que debes de hacerle a tu niño interior. Te van a ayudar a sanarlo. Te voy a pedir que cierres tus ojos y te encuentres en una posición cómoda, de preferencia sentado. No te preocupes si eventualmente te quedas dormido. Tu inconsciente continuará trabajando con estas preguntas hacia tu niño interior, pero de preferencia, intenta estar despierto. Siéntate derecho, cómodo y comienza a conectar con tu respiración. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. De nuevo. Una vez más. Saca todo el aire. Déjate guiar por mi voz. Relaja todo tu cuerpo y conecta con el latido de tu corazón y con tu respiración. Ahora, visualízate de niño. La edad que estés visualizando, esa es la edad en la que en este momento debes de trabajar. ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo se ve? Simplemente obsérvalo. No lo juzgues, no dejes que ningún pensamiento venga a ti, solamente conecta con ese niño que eres tú, que es parte de ti. Visualiza a tu niño en la edad en la que se te presente, porque esa es la edad que tienes que trabajar. Pregúntale, ¿cómo te sientes? Pueden venir a ti sentimientos, respuestas, palabras. No te preocupes si las lágrimas comienzan a correr por tu rostro. Estás sanando. Tranquilo. ¿Cómo te sientes, mi niño? ¿Cuáles son tus sueños en este momento? ¿Qué es lo que tu corazón anhela, mi niño? Tal vez vengan a tu cabeza ideas, palabras, frases, imágenes. Deja que todo llegue. Pregúntale a tu niño, ¿cuáles son tus miedos más profundos y por qué? Y déjalo hablar. Es importante que en este momento busques sus manos y las tomes fuertemente. Dales un beso. Ve a ese niño interior a los ojos y dile, esos miedos no son reales. Hoy estoy aquí para ti. Hoy yo me hago cargo de ti. No tengas miedo. Ahora pregúntale, ¿tienes algún recuerdo de inmensa felicidad en este momento de tu vida? Cualquier respuesta es válida, porque ese niño eres tú. No hay respuestas buenas ni respuestas malas. Estás reconectando con tu niño interno. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? ¿Cómo se le ilumina su carita? ¿Vienen a ti esas imágenes cuando estás jugando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se siente hacer estas actividades para divertirte, simplemente por el hecho de disfrutar? ¿Qué y quién te hizo sentir amado y seguro? Cualquier respuesta que te dé tu niño interior es válida. Toma sus manos de nuevo y dile, hoy yo te amo y yo te haré sentir seguro porque estoy aquí para ti. Ahora pregúntale, mi niño, ¿qué experiencias te hicieron sentir dolor y tristeza? Y no sueltes sus manos. Déjalo que hable, que te muestre las imágenes y siente con él. Déjalo fluir. Ahora pregúntale, ¿cómo puedo ayudarte a sanar estas heridas? Si él no sabe la respuesta, no te preocupes. Busquen ayuda profesional. Y hablo en plural porque tú ya eres un adulto, pero ese niño todavía está vivo dentro de ti. Si no conocen la respuesta es buscar ayuda con un terapeuta profesional. Hoy, ¿cuáles son tus deseos más profundos? Si algunos de esos deseos ya no se pueden cumplir, explícale que el tiempo pasó. Sin embargo, esos deseos, si están unidos a una herida, se pueden sanar. Pregúntale, ¿cuáles son tus talentos? ¿En qué sabes que eres bueno? ¿Cómo puedo ayudarte a reconstruir la confianza en ti mismo? Recuerda que estoy aquí para ti y no me voy a ir. ¿Cómo puedo enseñarte a amarte incondicionalmente? Te aseguro que la respuesta es más sencilla de lo que tú pensabas. ¿Tienes alguna culpa con la que cargues? Ahora dile, no es tu culpa, no fue tu culpa, era solo un niño. Y estoy aquí para recordártelo, no fue tu culpa. Visualízate abrazándolo y dándole todo ese amor y seguridad, conténlo en tus brazos, estás sanando. No fue tu culpa, no fue tu culpa, no fue tu culpa. ¿Qué quieres que rescate de este momento en tu infancia para que en el presente nos ayude a sentirnos plenos? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de tu infancia? Y déjalo hablar. ¿Recordabas ese aprendizaje? Atesóralo. Tu niño interior te lo está recordando. ¿Qué creencia errónea tienes en tu cabeza en este momento? No sueltes sus manos y dile, esa es solo una historia mal contada que vive en tu cabeza. Y estoy aquí para recordártelo. Es solo una historia mal contada. No es la verdad. Solo una historia mal contada que se puede cambiar. ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar? Ahora dile, mi niño, tu corazón no merece cargar con ese rencor. Suéltalo. Perdona en este momento. Mereces soltar esa carga. Suelta, libera, perdona. Estoy aquí para ti. Perdona. ¿Qué es lo que más feliz te hace? ¿Cómo se siente hacer esto que te llena el alma? ¿Aún podemos hacerlo? Hagámoslo. Si ya no podemos hacerlo, recordémoslo cada día para revivir la experiencia. ¿Cuáles son los sentimientos que te cuesta trabajo expresar? ¿Y por qué? Tú tienes la respuesta, mi niño. ¿Cómo puedo ayudarte a expresarlos libremente? ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño? ¿Sabes? Sigues vivo dentro de mí. Recuérdame muy seguido hacer esto que tanto te gusta de ser un niño. Te prometo que lo vamos a hacer juntos. Ahora dile, hoy vengo a verte porque te amo, porque las cosas que pensaste que fueron tu culpa no lo fueron. Ya descubrimos que simplemente fueron historias mal contadas que se pueden cambiar. Hoy es el primero de muchos días en los que estaremos juntos, conectados, sanando. ¿Sabes por qué? Porque hoy, como el adulto responsable que soy, vengo a hacerme cargo de ti. No espero que nadie más lo haga, porque yo estoy aquí para ti. Ya no estás solo, mi niño. Juntos vamos a sanar estas heridas paso a paso para fundirnos en uno solo con tu inocencia, tu alegría y tu amor infinito con el adulto que soy hoy. Estoy aquí para ti. Y abrázalo fuerte, muy fuerte. ¿Recuerdas que iniciamos preguntándole cómo se sentía? Vuélvele a preguntar, ¿cómo te sientes? Puedes volver a ver a tu niño tantas veces como quieras y hacerle todas las preguntas que consideres necesarias. Ahora son un equipo. Ahora están juntos. No son entes separados. Están ahí, el uno para el otro. Dale un beso en la frente y deja que se funda en tu pecho. Aquí está. Más presente que nunca está contigo. Y tú estás con él. Respira profundo. Suelta. Si hay lágrimas corriendo por tus ojos, estás sanando. Déjalas salir. Estás sanando. Respira. Exhala. De nuevo, la respiración más profunda que has hecho el día de hoy. Detén un segundo y suelta. Vacíate, vacía tus pulmones. No, no está todo arreglado, pero ha sido un magnífico comienzo. Comienza a mover tus hombros, los dedos de tus manos, de tus pies, tu cabeza y poco a poco abre tus ojos. Hola, mis niños, ¿cómo se sienten? Es muy importante que si surgieron recuerdos que tenían bloqueados y que no sepan cómo manejar, lo lleven con un terapeuta especializado. Si todo lo tienes muy claro y solo sabes que debes regresar a hacerle estas preguntas para que no lo olvides, regresa una vez a la semana, una vez cada 15 días. Tú sabrás cada cuándo quieres reconectar con esta parte tan esencial y dulce de ti. Cuéntame, ¿qué más le preguntarías a tu niño interior? Realiza esta pequeña meditación y estas preguntas cada que lo necesites. Todos tenemos un niño dentro. Algunos están más heridos que otros. Y las únicas personas responsables de ayudarlos a sanar somos nosotros mismos. No estás solo. Lo mejor de todo es que tu niño tampoco. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto.